En medio de que se acalora el fervor por festejar con solemnidad el aniversario 105 del natalicio del gran presidente Kim Il-sung como máxima fiesta nacional, se ha levantado con elegancia el reparto Ryomyeong en la zona del Palacio del Sol Kumsusan, supremo lugar sagrado del Juche. Este reparto, construido como modelo y estándar de las avenidas contemporáneas y como paraíso de la época del Partido del Trabajo, es el obsequio de fidelidad que dirigen el ejército y el pueblo de Corea a los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il. El día 13 se efectuó con solemnidad la ceremonia de inauguración del reparto Ryomyeong. El compañero Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, llegó al local de la ceremonia. Participaron Hwang Byung-soo, Park Bong-ju, Choi Ryong-hae y otros directivos del partido, el Estado y el Ejército, los funcionarios de los organismos del partido y las Fuerzas Armadas, ministerios e instituciones centrales, los delegados para las festividades del Día del Sol, los uniformados y civiles participantes en la construcción del reparto, los miembros de brigadas de construcción, los cuadros de centros laborales de la capital, los científicos, educadores, jóvenes estudiantes y otros trabajadores. Además, estuvieron presentes el grupo de felicitación y las delegaciones de coreanos residentes en ultramar, los compatriotas en visita a la patria, el representante de la sucursal del Frente Democrático Nacional Antiimperialista en Pyongyang, los matrimonios de los representantes de embajadas y organismos internacionales y de los agregados militares acreditados en Pyongyang, y otros huéspedes extranjeros. El discurso inaugural estuvo a cargo de Park Bong-ju. El orador dijo que la exitosa inauguración del reparto Ryomyeong constituye el informe de victoria orgullosa de todos los militares y civiles de Corea hacia los grandes líderes antecesores, y deviene la detonación de las salvas que adornan más bello el Día del Sol. Prosiguió que el reparto es el eterno monumento al amor al pueblo, en que está reflejado el propósito del Partido Madre de hacer al pueblo disfrutar de la máxima civilización en el supremo nivel. El orador subrayó que el máximo dirigente proclamó la construcción del reparto Ryomyeong y orientó enérgicamente todo el proceso de la obra. Y afirmó que este reparto, símbolo de la gran época de Kim Jong-un, es la creación orgullosa levantada a la velocidad de Malima por el indoblegable espíritu y la fuerza inagotable de autofortalecimiento del ejército y pueblo de Corea, que materializan a toda costa todo lo que propone el partido. El máximo dirigente cortó la cinta simbólica y envió el saludo cordial con la mano alzada a las masas que le daban efusivas aclamaciones. Terminado el acto, los cuadros del partido, el Estado y el Ejército y otros participantes recorrieron el reparto Ryomyeong.